Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Música nuevamente en el aire, bienvenidos a un nuevo episodio del Intervalo del Diablo. Viernes 18 de agosto del 2023, damos comienzo a este espacio de difusión de música pesada, dos horas con una finísima selección musical, información, data, ¿qué más? Hoy tenemos también entrevistas, dos entrevistas programadas. Primero, en primer término, vamos a charlar con Granada, que sacaron un álbum hace muy poquito. También vamos a charlar con Alejandro Sabranqui de 1917, que también tiene un nuevo trabajo editado en físico hace muy poco. Y vamos a interiorizarnos a ver cómo están moviendo el álbum, en fin, todas esas cuestiones que conciernen a las ediciones de las bandas cuando están sacando los álbumes y todo eso. Bueno, muy buenas noches, señor operador. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, como verá, acá nuevamente. Sí, solo. Con el fantasma de Canterville. Bueno, está bien. Ya vendrán tiempos mejores. Toco madera, diría mi viejo. Se murió un Pac-Man. Familia de carpintero, así que... Ah, bien. Estamos a salvo mientras suene poderoso heavy metal. Bien, música programada hay el 50%. Por lo general, cuando armamos la programación musical del programa, Diabolus programa 50 y música el otro 50. Música no está, así que Diabolus programó el 100%. Hoy toda la música que va a sonar, no sé qué pasó, quizás llegue, quizás no. Ya veremos qué sucede con mi compañera amiga Alejandra. No dio señales de vida. Quizás había viento muy fuerte y las señales de humo se fueron para otro lado. Pero mientras tanto, les comento que el pasado 10 de agosto se presentó Nervosa en el festival Krawall o Rock Open Air en la ciudad alemana de Budesheim. Su bajista Mía acompaña no en todas las fechas a Nervosa, sino creo que en algunas que le queda por proximidad y demás, pero no es miembro estable de Nervosa. Sí, para el vivo en algunas ocasiones, todavía no sé bien cómo resuelven ese tema, pero bueno, Mía no pudo asistir ese día al concierto debido a una lesión. y su reemplazo llegó desde Holanda, la guitarrista de Sister of Suffocation, Emily Erwet, quien se encargó de las dos cuerdas para Nervosa. Esta es la segunda vez que un miembro de Sister of Suffocation ayuda a Nervosa. Simone Van Straten, de System, estuvo de gira con ellos, sustituyendo a Prika en el 2017. Sister of Suffocation es una banda que hemos pasado acá cuando recién habían sacado su EP y posteriormente su álbum debut. Una tremenda banda holandesa de death metal. Y todas sus integrantes féminas que se llevan, destruyen todo a su paso. El 29 de septiembre sale el nuevo trabajo de Nervosa, Jailbreak se llamará, Fuga de la Cárcel, creo que es. Prika Amaral en voz, obviamente ahora se hizo a cargo de las voces. Cuando ella formó la banda era vocalista, hasta que tuvieron una vocalista. Luego pasó a hacer coros, pero nuevamente se hizo cargo de las voces, obviamente la guitarra. También tenemos a Elena Cotina, la griega, en la otra guitarra, Hellpire en el bajo y Michaela Naidenova en la batería. El segundo single video ya está disponible en las redes, se llama Seed of Death y suena así. Eso era Nervosa, el nuevo single que está ya circulando, disponible para ver y escuchar, porque es un video single. Sea of Death, es el título. Estará incluido este tema en el próximo álbum a editarse en septiembre de Nervosa, en todo el mundo. Estamos saliendo por Twitch, en twitch.tv/mixtape radio AR, ¿no? ¿Era así? Exactamente, twitch.tv/mixtape radio AR, y si no, entran a twitch.tv, ponen Mixtape Radio, es la primera que sale. Perfecto, y la otra manera de comunicarse es si querés enviar un WhatsApp, si estás desde el exterior, el prefijo 54 y después 911-2479-2288. 911-2479-2288, y están los canales de comunicación de la fanpage, Instagram y Facebook también, ahí disponibles para recepcionar mensajes o lo que gusten, no sé, a las bandas que quieran enviar su material. Ahí lo estaremos chequeando y programando. Bueno, lo que vamos a escuchar, estoy viendo porque hay un par de novedades que encontré para compartir, y pero vamos a un super recontra clásico, una de mis bandas favoritas, podríamos decir cabecera, Terrorizer. Terrorizer, esta banda resucita con Dave Vincent tras 7 meses de disolución. Pete Sandoval, el batero original que formó la banda, anunció el retorno de la banda después de decir adiós en enero. Ya se parece a Kiss, la despedida de Kiss. La banda de death metal greencore Terrorizer anunció su disolución después de 35 años de carrera el pasado enero. Pete Comando Sandoval confirmó que la banda estaba oficialmente acabada. Sin embargo, Sandoval ha resucitado al grupo con una nueva formación en la que se encuentra su antiguo compañero de Morbid Angel y actual integrante de I Am Morbid, Dave Vincent, en el bajo y la voz. El ex batería de Morbid Angel aseguró que se dedicaría a tiempo completo a I Am Morbid. Sin embargo, Sandoval ha publicado en sus redes sociales que Terrorizer actuará el 22 de octubre en Maranhão Open Air 2023, São Luís, Brasil. Hey Brasil, Terrorizer está listo para ti, esta vez con mi amigo y miembro original del trabajo seminal y digamos piedra angular, ¿no?, de lo que es la música death metal y greencore, World Downfall del 89, posteriormente Hordes of Zombies. Además, el ex vocalista de Vital Remains, Brian Venner, se ha unido a la formación. El cantante dejó Vital Remains en 2019 después de 7 años con el grupo y ha anunciado así su incorporación a Terrorizer. Espero que en algún momento retomen, no sé cómo estará la cuestión, porque en este momento, hasta el año pasado habían dos formaciones de Terrorizer diferentes, pero creo que con Pete Sandoval y Dave Vincent en el bajo y voz, creo que ahí tenemos Terrorizer para que nos vuele la cabeza. Vamos a escuchar a Terrorizer con un tema de ese legendario trabajo, World Don't Fall, y escuchamos el tema que da nombre al álbum, World Don't Fall. Diabolus sin música. Terrorizer estará tocando en Sudamérica, como lo anunció Pete Sandoval. Suerte afortunada de los brasileros. Bien, así que los primeros mensajes que estoy leyendo en mi WhatsApp, don Ezequiel Núñez, hola, escuchando, ya destapo la lata, muy bien, vamos, así me gusta. Yo ya destapé, voy por la segunda, y no pasó ni media hora de programa. Es la ansiedad. Vamos a escuchar, a presentar otra banda mientras nos preparamos para la entrevista y la presentación de Granada. Vamos ahora a localizarnos en la ciudad de Hamburgo, en Alemania, para presentar música heavy metal rock 666% a prueba de balas, así reza su gacetilla. Te presentamos a Blind Man's Guns, la banda heavy metal rock del underground de Hamburgo, con una frontwoman, Nadi Meyer. Así encabeza su gacetilla a esta banda, sin dejarse influenciar por la corriente dominante. Tocan rock y metal feroz, como mejor les parece. La música de Blind Man's Gun es dramática y apasionada, cada palabra bien pensada y poderosamente interpretada. Pesados riffs de guitarra se unen a la melódica voz de Nadine Gunn con resultados impredecibles. Esperen letras maníacas y sutilmente obscenas que invitan a la reflexión. Bueno, no sé, son obscenas y te invitan a reflexionar sobre la obscenidad, ¿no? Interesante. La banda ha compartido escenario con una gran variedad de bandas de Alemania, internacionales. Iron Maiden, Battle Beast, Ginger, Judas Priest, en festivales como el Wacken Open Air, el Fat Door Open Air, el Blizzard Open Air, el Baltic Open Air, el Nordage Festival Metal Monday en Knus, Hamburgo, y muchos clubes como Indra en Hamburgo, donde tocaron los Beatles, entre otros. La banda ha aparecido en revistas, emisoras de radio y en la televisión alemana. Su discografía, a pesar de estar activo desde 2011, no fue tan prolífica. En el 2013 sacaron un EP, Gel Dorado, Beyond the Darkness en el 2016, y es un álbum full, completo, y luego dos singles en el 2020 y dos singles en el 2021. Pero vamos con un tema de ese álbum que editaron en el 2016, Beyond the Darkness, el tema que da nombre a esta placa, Beyond the Darkness, Blind Man's Gun. Guide my soul and free my bloody mind. Yeah! Diablo sin música. Bueno, la cortina identifica que vamos a comenzar la primera entrevista en el programa del día de hoy. Vamos a charlar con Guillermo Esteves de la banda Granada, que están promocionando su nuevo trabajo. A ver, vamos a probar la comunicación. Guillermo, ¿estás ahí? Hola. Buenas noches, acá estoy. Perfecto, se escucha 10 puntos. Bienvenido a Diablo sin música. Bueno, la excusa cuando charlamos con la banda por lo general es cuando están sacando material nuevo. Así que ponernos así al día en los últimos movimientos de la banda. Están haciendo la prensa, obviamente, de este nuevo trabajo y tocando. Sí, estamos estrenando nuestro más reciente álbum, que fue Lightworks, es y será Lightworks, ahora que fue distribuido y presentado al mundo el 30 de junio. Ajá. Así que estamos con eso, con ese estreno, con los videos que lo acompañan, y bueno, y tratando de presentarlo en vivo también. Claro. Y la edición de este trabajo, obviamente, digitalmente llegás más rápido a todo el mundo, pero ¿ediciones en físico? Sí, empezamos con la edición digital, que es lo más urgente para todos, para poder compartirlo. Sí. Con Tommy Gunn Records, que nos distribuyó digitalmente, y después tenemos la edición de los demos del álbum en formato cassette, como para hacer un poquito de recuerdo, ¿no? Sí. Para unificar un poco la edad de algunos de los integrantes y las costumbres antiguas, y estamos trabajando duramente en tratar de conseguir la edición en vinilo, que estaba todo bien, pero bueno, las últimas noticias de país exactamente nos bajaron un poquito la expectativa, el plan, pero bueno, no, claro, pero puede ser que se cierre todo tranquilidad el 24, el año que viene. Claro, lo último que habían editado ustedes era un EP, ¿no es cierto?, en el 2021. Sí, en 2021 hicimos, sí, un EP digital, Sistema Nervioso, que era una reversión de los primeros, algunos temas del primer y segundo disco nuestro, Tocando Tal Cagón e Historias. Sí. Hicimos esas regrabaciones como para hacer algo también, ¿no? Porque nos atrapó el tema pandemia, claro, como a todos, y claro, aprovechamos. Sí. La usaron como muchas otras bandas ese periodo de inactividad, por lo menos pública, como para componer, grabar y todo eso. Sí, totalmente. Justamente cuando nos agarró, bueno, el paréntesis este, la locura que vivimos. Sí. La aprovechamos para componer este álbum nuevo, Lightworks, y empezar a preproducción y tomarnos mucho más tiempo del que nos veníamos tomando. Y la verdad que si bien empezamos a gestarlo, nos preguntábamos qué íbamos a hacer con el disco, o sea, si íbamos a grabarlo o no, pero la verdad que como hubo tanto tiempo y tanto silencio, el silencio hizo muy bien, o sea, nos dejó pensar bastante y nos tomamos las cosas con más calma. Sí, sí. Veníamos muy cebados, veníamos de muchas fechas, de hacer. Claro. Y creo que nos hizo muy bien. Claro, es re loco, a cada uno le pegó, ¿no? De diferente manera, pero el hecho de frenarse así y replantearse para dónde voy, qué estoy haciendo, fue una cosa muy muy loca. Que muchos sí, además acompañado de una banda de sonido y un video constante de contador de muertes y muertes cercanas de gente, claro, o sea, muy muy muy heavy, justamente muy heavy, que eso nos hizo meternos para adentro, más que esperar un like. Por eso Light Wars. Y esperar la aprobación o el festejo, o salir a tocar. Nos pegó para... Pero paremos la pelota, esto es una locura. Sí. Así que sí, replanteo total, replanteo de integrantes, replanteo de intereses, sentarse y ver para, por qué hacemos esto, para qué lo hacemos. Mirá vos. Y todo, y sí, yo creo que nos pegó todo, sí, las prioridades eran el trabajo y la familia, ¿no? Sí, sí, sí, exactamente. Claro, se revalorizaron las cosas, ¿no? O sea, algo que vos tenés muy cercano y nunca le diste bola y de repente no lo tenés más. Y ahí como que caes en la realidad, ¿no? De la existencia del ser humano. Muy, muy loco. Sí, totalmente. Totalmente. Y sí, lo planteo es que de cosas que damos por sentado que teníamos, que de repente uno, pará. Claro. Cuesta mucho tener una banda. Claro. Cuesta mucho el tiempo, todo lo cuesta. Si es inversión de tiempo, y ¿quién quiere seguir? ¿Quién quiere tocar? ¿Quién quiere? Estuvo bueno. ¿Y eso lo plasmaron en letras, por ejemplo? Claro, todo es o sea, el disco entero Light Wars es, la traducción podría llegar a ser como guerras o guerra de likes, con todo esto de este espejo roto que generamos a través de la comunicación, del teléfono, de acostumbrarnos a pensar que nos conocemos todos y que está todo bien sin verte, por ejemplo. Ya, que es reloj. Cortar la comunicación real, ojos, y mirar todo a través de los ojos, es como medio escondido, medio perverso. Sí, sí. De ese tipo de cosas. Y la cuando ya encaran la grabación definitiva, ¿dónde comienzan a grabarlo? ¿En home studio o algo más tradicional? Mira, todo el disco lo grabamos primero en preproducción con batería escrita, así programada, como demos. Sí. Que eso es lo que tiene el cassette. Estamos vendiendo como pieza que no va a estar subida en internet, si solamente es el cassette. Como rareza, sí. Claro, como un tesoro, como algo, ¿viste? Para el que se interesa, darle como algo único que para nosotros es importante compartir. Sí. Pero bueno, cuando se metió en la banda un expósito, el baterista, sí, dijo, loco, déjame que grabo yo en mi sala. Claro. La versión que me parece a mí que va a estar buena. Lo puedo tocar, está bueno, y empezó a grabar él, y dijimos, no, palabra, esto hay que hacerlo bien. Y ahí nos metimos a grabar con Martín Brunello las baterías en la sala de Adrián, que es Sala Sacha. O sea, él tiene una sala ahí en Sala Sacha, Ramos Mejía. Sí. Y ahí grabamos, así, de manera como también la pandemia nos, económicamente también a todos nos golpeó bastante. Dijimos, vamos a volver a los métodos antiguos, vamos a grabarlo nosotros. Como el primer disco, y bueno, grabamos las baterías ahí, después en mi estudio, oficina, búnker, sí, con las guitarras, voces y bajos, y después se mezcló con Martín también con un estudio profesional, bueno, con un poquito más de laburo. Claro. Pero manteniendo esta esencia de no vayamos a adaptar guitarras a los estudios, ajá, porque primero no hay, y segundo, exacto, si hay, se destina otra cosa. Claro. ¿Y frenaron en 10 temas o ya se habían puesto la meta de 10 temas? No, el disco estaba compuesto ya en el 2021, ya estaba terminado. En realidad, principios de 2022. Estaba terminado como un disco de 10 canciones. Sí. El tema es que cuando llegó Adrián y empezó a probar las baterías, a grabar todo, reformuló un par de cosas que tuvimos que regrabar en base a lo de Adrián. El disco estuvo buenísimo, eso. Y bueno, esa es la ventaja del home studio, y de también haber laburado en muchos estudios, en el pie, en Romaphonic, y ver hasta dónde uno necesita o no un estudio para las líneas, para guitarras y voces y bajos, el gasto, ¿no? Claro. Y respecto a la gráfica, al arte, es como una especie de collage. Sí. Es el espejo roto que te digo, que son muchas cosas que pasan en el mismo momento, que justamente el metal los ves mucho en nuestros discos, ves tapas que son más oscuras, calaveras, sí, devastación, maldad, y que está. Pero esta vez yo busqué personalmente un efecto de color, de algo positivo, que es también lo que nos dejó la pandemia, de buscar lo positivo, y no pensar nada más que en La Calavera en la Muerte, que la vimos de verdad. Claro, claro. Entonces dijimos, no, vamos a hacer una tapa que parezca de color, todo bien, pero si te pones a mirar, son cosas de color, fuerte, pero sí, son terribles también. Esa imagen que tiene el barbijo en los ojos. La mano. Y en la cabeza, no sé, parecen unos... papas fritas, ¿qué son? Algo por el estilo. Son papas fritas. Papas fritas, sí, ¿no? Con lo que nos envenenan. Claro. Con lo que nos envenenan. Sí. Las jeringas por todos lados. Tenés muchas serpientes. Tenés el azúcar que nos vienen metiendo desde chicos. Sí. Tenés la mano jugando con dados, pero que son ataúdes también. O sea, toda la locura que. Sí, esa fuerza es que está muy bueno. Ser humano. Claro. No podía faltar la hamburguesa por ahí también. No podía faltar. No, está buena porque me la imagino en un vinilo, como que cobra más vida, ¿no? Todo este tipo de imágenes. Le sacaste la ficha porque fue diseñado para poder verlo así en Super Mario. Por claro, eso la claro. Y pero antiguamente era cuando comprábamos los vinilos, era volverse a mirar a ver qué había de oculto en la tapa, ¿no? Qué increíble. Que buscando un mensaje que capaz que no lo había, pero nosotros lo encontrábamos. Eso es súper interesante, que son cosas que quizás en esta generación se perdió o no tiene interés en descubrir nada, no sé. Sí, pero lo mismo pasó cuando se sacó el CD, la gente decía lo mismo. O sea, para mí, yo no pensé mucho eso. Con el cassette que lo editó un sello uruguayo, Serabuno Records, sí. Cuando nos trajo la idea, como que no me convenció mucho, pero digo, ¿quién escucha cassette? Yo escucho, tengo. Sí, sí. Pero no es común. Yo arranqué grabando al ruso cuando hablaba y me pasaba las canciones a las 12 de la noche. Claro. ¿Qué sé yo? Haciendo las mixtapes para hacer mi canchero, ¿verdad? Mis enganchados de metal con la voz de... Los nuevos de Running Wild, ¿viste? Claro. Y todo claro. Cortado y comido. Claro. Pero le digo, ¿pero para qué? Y después cuando lo hicimos, hice el diseño, vi la cantidad de información que entra en un cassette. Sí. Es increíble. Sí, sí, la sí, letra sí, es, sí, sí. Es como la contraposición del vinilo, es más. Claro. Sí, sí, es verdad. Está bien que es un formato que por ahí, el que no está acostumbrado... lo pasa de largo, pero el que está habituado o tuvo alguna vez sabe el valor de todos esos detalles. Y sí, y hacemos una música que me parece ya que está más cerca del tango que otra cosa, que se está convirtiendo en algo muy masivo, mucho más masivo, más fuerte que nunca. No tiene nada que ver con lo que es presencial y los shows, ¿eh? Sí, pero como género es como que es una gran cucaracha que no va a morir nunca. Sí. Y yo creo que apuntamos a eso, a los que tienen el ojo y el oído para darle bola a esos detalles. Claro. Y después otro detalle, que tenés temas en inglés y títulos en castellano. Sí, eso fue una liberación para mí, porque siempre yo tuve una banda antes que cantaba todo en inglés, probaba eso, como todos, ¿no? Sí. Pues, claro, la mayoría que curtimos muchas bandas de afuera. Y la verdad que yo sentía siempre lo de cantar en inglés y castellano a la vez. Sí. Y como no es muy común, yo creo que Fun People y tres bandas más lo han hecho. Letal. Yo lo sentía así. Letal creo que fue de las y primeras. Y pasó, claro, y bueno... Y pero cuando empezó toda esta locura de la pandemia fue como, bueno, ya fue, es como me sale, tengo ganas, lo voy a hacer. Claro. Como a todos chicos les gustó, dijimos, bueno, sí es nuestra banda, o sea, ya está. Yo lo sentí así, no tengo mucha, ya tuve que pensar, una respuesta, pero no tengo. Pero no, yo me pongo como las ganas. Lo principal creo que te tiene que conformar a vos, porque si a vos no te conforma, no sirve. Sí, porque yo la verdad que me acuerdo cuando escuchaba Anselmo, sí, o escuchaba Judas y no entendía bien lo que estaba cantando, honestamente, no me digan que todos los que escuchábamos eso antes entendíamos la letra. No. Yo entendía el grito, entendía la bronca, entendía la emoción, entendía esa cosa y dije, bueno, me gusta mucho cómo suena en inglés y en castellano, las dos cosas me gustan, entonces después no hacemos las dos cosas, vamos, y salió. Perfecto. Ojo que las canciones no es que tienen un título en inglés y están cantadas en español o al revés. Todas las canciones tienen partes en inglés y en castellano, las dos cosas, como para divertirme. ¿Y tuviste alguna repercusión de eso? Obviamente, del que habla inglés, ¿no? El público de afuera. ¿Tuviste así algo así inmediato o todavía no te llegó? Respecto a las letras, que sea a ese mix. Mira, uno de los personajes totem para la banda que tenemos es Aleski, que es un ruso que nos editó sincronizado, que creo que estuvimos en un programa con vos, sí. Que presentamos sincronizado, sí, vos, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y Prisionero, eso, los rusos nos editaron los dos discos, y está Aleski, que tiene un sello de símbolos de Nation de Rusia, y es como que siempre le muestro la música, claro, le cuento, le claro, pregunto. Y le mostré a uno y me dijo, la verdad que no me pareció tan importante el detalle, me parece que lo digerí como normal, como que si estaba ahí, te gustaba, estaba bien, como esperaba un poco más de reacción negativa, pero no hubo ni otra reacción negativa. La verdad que me sorprendió eso. Creo que cambió un poco eso, porque antiguamente sí era como exacto, tenía que ser exacto, estructura, viste, así. Si no es así, no encajás. Sí. Pero, no sé, yo escucho Ratos de Porau y si cantan en inglés, no me gusta. Cantan en portugués y los amo. Claro. Y es parte de la identidad. Así que me parece súper válido y buenísimo. Sí, hubo comentarios, con por ejemplo, de notas que hicieron que de afuera, que decían qué bueno que está en inglés porque, no sé, qué sé yo, para mí, bueno, si les parece bien, buenísimo. Claro, y acá caso también, es un que tema de está eso, en español, ¿viste? También. Claro, claro. Claro. O sea, cada uno. Lo más lindo de esto, de hacer música, es que me das diferentes cosas y a mí no me da miedo la crítica, al contrario, me alimento mucho eso. Ajá. Como que te mejora, te ayuda. Sí, buenísimo. Y respecto sí, a tocar, a los shows, a las presentaciones, ¿cómo, qué hay próximo? Y mira, venimos difundiendo con los videos y ya sacamos 4 y estamos metiendo pocas fechas porque también hay un embotellamiento grande, vemos, hay muchas ganas de tocar, sí, y la banda de afuera se emocionaron, se excitaron y están viniendo todas y fíjate el calendario que hay, ¿no? Sí, sí, sí, que sí. Este es importante, hay que pensar, ¿no? Sí, es peligroso. En uno, en tocar y claro, sacar la cuenta. Claro. ¿Cuánto cuesta salir y tomarte una birra? Una sola. Sí, una sí, sola sí, la entrada. Sí, sí, sí. Hay que entonces pensarlo. Está bueno meterse en el ecosistema de manera que la gente lo pueda hacer, lo que se pueda hacer. Si uh-huh, no sirve, no sé, no me parecen épocas para arriesgar. A mí, ¿eh? Sí. Otra banda están arriesgando y me parece espectacular. Menos mal que ahí se arriesga. Pero bueno, mañana tocamos en Quilmes, en Re Metal, que es un festival en Club Re. Tocamos con Bola Peluca, Crash Polaroid, Vulcana y Levítico. Estamos tocando a partir de las 20 horas, así que tenemos fecha mañana y después el 14 de octubre en Casa Rincón, con banda de hardcore, con Infierno, sí, y con Black Wolves. Bien, bien, o sea que más allá de la prensa, van de a poco siguen en movimiento. Y yo creo que hay que usar todas las herramientas, hay que estar presente, hay que charlar, hay que compartir, hay que ir a los shows también, claro, cuando uno toca. Claro. No solamente y ir a tocar. ¿Qué me puedes contar de trabajar con gente que te hace la prensa desde Uruguay? Y la verdad que está bueno, porque en nuestro caso tenemos el lujo de tener a Murder Press, el señor, el doctor, también tótem de la banda, Gabriel Columbus, que está haciendo la prensa general, y tenemos el apoyo de Pentagram de Uruguay, uh-huh, que también abrió el partido con para detalles que están buenísimos, porque ayudó con la gacetilla, con el armado general de la prensa. Mira, la verdad que cualquiera que se acerque al fuego de Granada para meter una leña es bienvenido, está buenísimo. Bien, más o menos ya tenemos un boceto de lo que es el disco. ¿Hay un tema que vos pienses que sea que sea que identifique a este trabajo, o musicalmente vos considerás que es parejo? Me parece que es un popurrí, que, o sea, el esfuerzo, no hay una canción que represente el disco, sino que es como un, fue un laburo muy difícil, porque es el sexto disco de estudio, sí, más 3 EP, y la idea era justamente no evitar repetir. Entonces se trabajó mucho en cada canción que tenga su color, ¿viste? Que tenga su identidad, pero yo creo que Positive Thinking, que es la canción que sacamos el año pasado para presentar el disco, como avance, representa. Ajá. Pero hoy te puedo decir que el track número 7, Todo lo que tengo, representa la banda hoy, como estamos. Y ya el título nomás como que plantea, ¿no? Lo está explicando, creo, ¿no? Sí. Todo lo que tengo es como el video, fue el último que sacamos, no, el anteúltimo, que son los tatuajes que tenemos, que no son lindos, o sí, depende de quién nos ve, son las cosas, que las marcas que tenemos, y lo que fuimos haciendo, lo que nos ganamos, y lo que nos ganamos a veces son cosas que están mal, y hay cosas que están bien, depende, ¿no? Claro. Pero bueno, es como un resumen de eso, de todo lo bueno y lo malo, de al final son cosas que hacen que estés haciendo radio, que yo esté tocando, que... Bueno, que avancen las cosas, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Todos los aciertos y desaciertos son cosas. Muy bien, entonces, Guillermo, vamos a... que el espacio está acá disponible para que vos expreses lo que te plazcas, lo que quieras difundir. Y después vamos a escuchar entonces Todo lo que tengo, de Granada, del último trabajo, Light Wars. Así que te agradezco tu tiempo y este último, la despedida la dejo en tus palabras. Bueno, primero de todo, gracias por el espacio, que nos den bola con la música, es importantísimo, y estamos contentos de formar parte de la lista ahí del programa que siempre hacen, y lo más importante es que estamos vivos, existimos como personas que podemos ir tocando. Y nada, el mensaje es escuchar metal y defenderlo, y seguir haciendo robo, y ser un poquito más tolerantes, nada más, y más pacientes, y no ser tan competitivos, tan mala leche. Disfrutemos el metal que tenemos, que somos un montón de bandas, radios, de todo, así que para adelante. El que quiera chumear la onda, granadametal.com, están todos los videos, todos los discos, toda la historia, así que gracias, no te puedo decir gracias a todos. Esto es Granada, esto es Todo lo que tengo. Everything we have to do is to get to the truth has to be sneaky. It seems a shame to sneak to get to the truth, to make the truth such an evil, dirty, old, nasty thing. You gotta sneak to get to the truth. The truth is condemned. The truth is in the gas chamber. We'll be right back. building your railroads, emptying your garbage. The truth is in your ghettos. Así pasó la presentación de Granada en Diabolus y Música con el tema Todo lo que tengo, y la charla obviamente con Guillermo Esteves, que nos estuvo contando un poco en qué punto se encuentra la banda. Y bueno, mañana van a estar tocando por la zona sur. Pueden chequear las redes para descubrir esta banda. Granada es una banda que suena muy muy muy bien. La propuesta que tiene es interesante, así que se las recontra recomiendo. No dejen pasar Granada, sobre todo el último trabajo está muy bueno. Los anteriores también están buenos, pero como que uno siempre tiene más sonando lo nuevo. Seguimos ahora presentando algo de material que encontré de reciente edición. Vamos con la banda finesa de metal melódico Dark The Sands. Publicará su quinto álbum de estudio Raven and the Night Sky en el mes de septiembre del 2023 a través de Inverse Records. Esta banda empezó como un proyecto unipersonal de Mikko Ojala. La primera maqueta la grabó completamente solo. Con el tiempo, Dark The Sun se convirtió en una banda capaz de actuar en directo. La banda anunció oficialmente su separación a principio de 2013. Tras 7 años de silencio, Mikko y su esposa Inka decidieron hacer música juntos y anunciar un nuevo single el 24 de marzo del 2020. Y Jani Moilanen se unió a la banda en marzo del 2023 como guitarrista rítmico. Respecto al nuevo trabajo en estudios, comenta Mikko, Inka ha escrito esta hermosa y melancólica canción. La canción también incluye algunos elementos nuevos con la voz limpia y atmosférica de Jani. Jani dice, para mí Swan of the Frozen Waters tiene la combinación más intrigante de ritmo y melodía melancólicamente hermosa. El video musical, cuidadosamente implementado, enfatiza aún más la atmósfera emocional de la canción. Sin duda, una de mis canciones favoritas. El álbum incluye 10 canciones que podríamos definir como música de metal finlandés, melancólica y melódica. Aquellos que regularmente escuchamos bandas de esta región, sabemos ¿a qué refiere cuando decimos melancólica y melódica? Los fineses tienen una predilección por este, quizás sea por sus largos inviernos y sus caminatas por los bosques, no sé. Pero creo que esto identifica muy bien a esta banda. La banda siempre ha descrito su música como bellas melodías de piano y voces oscuras. Vamos a escuchar uno de los 3 singles que ya liberaron. Y tiene en las voces limpias de invitado a Paavo Laapoti. ¿Quién será? Te preguntará. Yo no tenía ni idea. Bueno, es un cantante y guitarrista. Un cantante, guitarrista y compositor finlandés que participó en La Voz de Finlandia en el 2022 y quedó en el segundo puesto en el concurso. Así que vamos a escuchar el tema Raven. Y esto es Dark The Sands. sin música. Vamos a comenzar la segunda hora de Diabolus y Música con la segunda entrevista programada para el día de hoy. Vamos a charlar una vez más con Alejandro Sabranqui, el cerebro detrás de 1917. Chequeamos primero la comunicación. Hola, Alejandro. No me está sonando esto. A ver, dame un segundito. Vamos de vuelta. Puede fallar, decía Don Tuzán. No, está tardando un poquito, pero no importa. A ver ahora, hola. Hola, ¿me escuchás ahora? Sí, ahí te estoy, sí, yo te escucho bien. El tema era que no lograba que el teléfono salga por la línea. Alejandro, bienvenido a Diabolus y Música, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, muchas gracias, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien, bien, acá, me alegró saber de un nuevo trabajo de 1917. Este trabajo salió en formato físico, inclusive hace muy poquito, ¿no? Sí, salió el 7 de este mes, hace muy poco. Y bueno, veo que son bastante prolíficos, o por lo menos agarraron un buen ritmo, ¿no? Vienen sacando del 2021 para acá un disco por año. Sí. Se dio que estos últimos 3 años se dio un disco por año consecutivo. No va, se va a mantener ese ritmo, pero sí veníamos a un buen ritmo. ¿Pero esto se dio de casualidad o tenías mucho material compuesto y le fueron dando forma? No, se fue dando de casualidad. El material por general surge rápido. Por ahí uno pausa el tema, pone una pausa entre discos porque por ahí no conviene, es medio un suicidio económico sacar tanto. Sí. Porque bueno, vos sabés bien que el formato físico no camina como antes, así que bueno, hay que darle un poquito de tiempo. Claro, claro. Sí, el recupero es a veces lento. En esta... Por ahí eso no tanto, porque por suerte la gente apoya y eso funciona bien. El tema es que, bueno, la idea es no saturar, digamos, sobre todo en una época que hay tanta oferta. Yo creo que se pierde un poquito de interés y una banda está permanentemente sacando cosas. Yo creo que la gente le pierde un poquito el hilo. Claro. Bueno, pero yo no creo que se enoje nadie, ¿no? Porque saqué un nuevo álbum, así que bienvenido sea. No creo que llegue a tanto, pero bueno, cuesta un poquito. Y aparte, bueno, uno por ahí hace lo mejor que puede. Y en el lapso de un año hacer algo que lo iguale o lo mejore termina siendo un poco de estrés adicional, digamos, así que no tiene sentido tampoco pasarla mal. Claro, ¿ves? Ese sería el punto, me parece, más importante, ¿no? El hecho de sacarlo como una máquina de chorizo no tiene sentido, como hay muchas bandas en el mundo que por contrato se ven obligados, o tener la libertad de decir lo saco cuando me conforme. Sí, bueno, y en nuestro caso es así, digamos, no nos corre nadie y se dio que la ansiedad pudo más ponerle y bueno, y salieron así conseguidos. Pero bueno, yo también soy consciente que se puede saturar un poquito la gente y se puede saturar un poquito uno por estar demasiado involucrado. Tratando de hacer algo mejor, claro, tal cual. Sí, bueno, pero vos veo que sos como un hiperkinético porque haces otras cosas, otras bandas, escribís. Veo que no parás. No, yo es algo que en lo personal disfruto un montón. Y aparte, los proyectos entre sí tienen la suficiente diferencia como para que no se me solapen cosas, digamos. Claro. Desconecto uno, desconecto para hacer otro y no es como que se mezclen cosas. Eso me parece que es muy bueno. Y ya creo que lograste la gimnasia para cambiar el switch cuando te sacás la camiseta de 1917, ¿no? Sí, algo así, sí. Y respecto a la escritura, ya vamos a hablar un poquito más del disco, pero también vos editaste unos trabajos, unos escritos, así que contame un poquito de eso, porque casi nunca, creo que nunca lo mencionamos o no hablamos más al respecto, me parece, no hablamos tanto de tu otra parte, de tu otra beta artística. Sí, bueno, en ese sentido se trata en general de relatos y cuentos cortos. Más que nada es terror, pero bueno, hay un poquito de ciencia ficción también. Pero más que nada es terror o suspenso por ahí en algún otro, pero más o menos va por ese lado. Y me gusta el formato de cuento corto, así que los libros son un compendio de... No de capítulos, no son novelas, sino que son cuentos cortos y relatos, vamos más montonados, digamos, y bueno, ya salieron 3 libros. ¿Y cómo los editas? Independiente, como los discos. Ah, muy bien. ¿Y cómo haces la distribución? Porque desconozco el formato libros. No, bueno, yo también, no estoy metido en el circuito de los literatos, así que por ahí cuando hay una feria metalera o la gente la gente que me da pelota por el lado de la música, por lo general también es la que se interesó por los libros. Claro. Así que yo te diría, la mayoría de los lectores también escuchan o 1917 o Funeris. O de todos otros proyectos, claro. Claro. Pero bueno, también nos han invitado a algunas ferias y donde por ahí no era tanto música, sino que se le daba un poco más de bola a los libros, así que también aparecí en alguna. Bien. ¿Y tus otros proyectos en este momento, cuántos tenés así en actividad de todos los que vos participás? Y bueno, van y vienen. Ahora estamos planeando hacer algo nuevo con la Mentia. Estoy grabando algunas cositas con Bocruc por este año es un aniversario importante para Bocruc. Estoy viendo de sacar una cosita que, bueno, si se da voy a dar detalles más adelante. Con Funeris tengo material inédito y grabado, y material inédito que tengo que grabar en estos días. Dreamer por ahí está un poquito en el freezer por ahora. Igual tiene un disco más o menos reciente, así que si sigue con vida, igual no hay sí, apuro. No hay problema, aparte. Y estamos a mitad de proceso con el segundo EP de Pestífera. Ah, muy bien. Pero y eso sería, bueno, Anatomical Theater también, el disco fresquito, así que si ese proyecto sigue vivo, va a ser bastante más adelante. Está bien. Y 1917 ya directamente... ¿No se piensa como una banda en vivo? No, en general no. Tiene sus periodos. Es posible, no es seguro, pero es posible que el año que viene tratemos de hacer algo, más que nada por los 30 años de la banda. Sí. Pero no es tan prioritario. Por ahí disfrutamos más de escribir y grabar. Pero bueno, hemos tenido periodos que ha habido seguidillas de fecha y están buenos, pero como que es cíclico, digamos, no es algo que se mantenga. Y volviendo al disco, la tapa que tiene así un corte medio épico, no sé cómo si encasillarlo de esa, denominarlo de esa manera, pero contame un poquito el arte de este trabajo. Sí, yo creo que visualmente es muy épica y engloba un poquito con muchos detalles que incluye, refleja las canciones que tiene el álbum. Yo creo que el que escucha el disco lo va a cazar de una eso. Y también, bueno, hace un poquito referencia al título. Sí, es una etapa que está bien pensada, yo me encantó cuando la vi. Sí. Y muchos me han mencionado que es una de las mejores tapas de 1917 hasta ahora. Sí, es diferente. Impacta, sí. Y me parece que tiene como más llegada, claro. Y está muy buena. Es un arte gráfico, ¿no? Arte digital, quiero decir, ¿no? Sí, es un... Mira, no vi todo el proceso creativo, pero sí, mayormente es así, diseño, arte gráfico. Bien. Bueno, respecto al álbum en sí, las letras y que vos también escribís, este álbum tiene alguna correlación en las letras, hay una historia de principio a fin, o son todas cuestiones individuales. Son todas cuestiones individuales, pero tienen cosas en común. Y a su vez tienen cosas en común con los discos anteriores. Yo creo que en lo musical y en la parte lírica, digamos, 1917 tiene un estilo ya. Y sí, no se sale mucho de eso. Pues me siento cómodo con eso, me sigue moviendo a escribir y no se sale eso simplemente porque no siento la necesidad. Claro. Sí, y musicalmente, bueno, lo mencionaste vos, creo que disco a disco vas logrando tu propia identidad como banda. Es lo mismo que le sucede a una banda como Pogrom, por ejemplo, que con el tiempo van logrando su estilo propio, con el paso de los años y... bueno, ustedes son los únicos que mantienen formación estable en el sentido de bajista, guitarrista, y como te haces cargo de todo... la estructura, digamos, la estructura está fija, ¿no? Claro, es demasiada poca gente como para que haya grandes cambios. Claro, claro. Pero sí noto que podés identificar el sonido de 1917. Sí, sí, yo por lo menos lo siento así, pero también lo veo reflejado en comentarios, en reseñas de los discos y demás. O sea, sí. Y eso es algo que me parece bueno. Creo que justamente, como te decía más temprano, cuando hay tanta oferta, tantos grupos de tantos lugares y cada vez más producciones, me parece que cuando uno escucha a una banda inmediatamente la identifica, es un logro importante. Claro. Sí, sí, pero yo creo que es como las ediciones de ustedes, que no está programado, se dio naturalmente. Porque cuando sacaste tu primer trabajo allá por el 98, el Inti Huacay, no sé qué tenías en la cabeza respecto a la proyección de la banda, ¿no? No tenía ningún plan, prácticamente eran todos plazos de ir a pasitos de uno a la vez. Nunca me imaginé, pero ni remotamente, que iba a durar tanto tiempo, ni que iba a producir tanto material. Claro. Eso es interesante, porque evidentemente estaba ahí el diamante en bruto, solo había que pulirlo, ¿no? Sí, no, pero incluso, un amigo en común, Carlitos Cortés, que estuvo mucho tiempo presente durante los primeros pasos de la banda, sí. Me decía, mirá, yo conocía muy poco, tenía nulo contacto, y las influencias venían de muy poquitos discos que yo conocía. Yo empecé a conocer mucho más cuando la banda ya tenía material que llevar a alguna disquería, que intercambiar y demás. Pero sí. Yo tenía la avidez de conocer, pero no tenía los recursos por ahí. Entonces, yo creo que por ahí eso también contribuyó a... O sea, salí para lo que pude, hablando mal y pronto. Y yo creo que eso sí termina teniendo... impacto en el sonido, en la identidad, porque no es que se seguía una corriente que se había elegido. Exacto. O sea, hacía lo que, con las herramientas que uno tenía, hacía lo que a uno le parecía. Entonces, yo creo que indefectiblemente terminás haciendo algo muy personal. Sí, sí, sí, sí. Claro, claro, eso es lo que lograste depurar para llegar al día de hoy con un trabajo como Sonus Irae y que lo escucha y diga, ah, mirá, el nuevo trabajo de 1917, quizás sin saber que sea la banda, ¿no? Claro. Eso es interesante. Obviamente los enfermos que escuchamos 10 millones de bandas va a decir, ah, pero esto, pero aquello se parece a... nada, hay que relajarse y disfrutarlo el disco. Sí, bueno, eso está bárbaro. Claro. Claro, pero bueno, sí, yo soy consciente, o sea, si bien yo por lo general me acostumbré a decir que es death metal, yo sé que no es estrictamente eso. Tiene elementos del thrash, tiene algunas capaditas para el doom, tiene cosas del black, que empecé escuchando también a principios del milenio. y la forma en la que yo sentía todas esas cosas, digamos, ¿no? Sí. Entonces, al principio yo decía, cuando me preguntaba el estilo, decía que era metal extremo, sencillamente. Claro. Pero bueno, por una cuestión medio forzada, viste, que por lo general uno tiene, bueno, ¿por qué estilo es? Y tiene que decir un género. Bueno, me sí. parece que lo más parecido por ahí el death metal. Pero bueno, no, está claro que no es eso, nada más. Sí, sí, es verdad, es verdad. Porque el problema de eso es que después ya quedás encasillado y decís, si cualquier cosa que haga fuera del rango del estilo que mencionaste, te van a señalar y decir, ah, no, pero pará, eso es hardcore, ¿viste? Nada que ver. Sí, pero es así, y me ha pasado también, ¿viste? Que digo, bueno, por ahí, para uno que es fan del death metal en su forma más tradicional, esto le suena muy trayero, muy blacker. Por ahí a uno que escucha por ahí más trash le suena muy death, y uno que escucha black le suena muy trash. Y bueno, yo creo que por ahí le ha dado bola al proyecto la gente que justamente le gusta todo eso. Claro, sí, yo siempre le encontré cosas de las bandas griegas de black metal, la forma de tocar las guitarras, así de los antiguos trabajos de Rotting Christ. Eso siempre me gustó. Eso En una entrevista que me hicieron antes de ayer me dijeron exactamente lo mismo. Mirá vos, hay algo ahí, no sé qué es, pero será. ¿Tenés algún pariente griego o no? No, no que yo sepa, no. Pero bueno, yo creo que por ahí haber escuchado, porque yo escuchaba, por ejemplo, la camada esa de bandas como Nightfall, el primer... Exactamente, por ahí viene, de ese lado. Claro, yo creo que algo de eso se quedó así. Igual siempre tenés, bueno, que decir de homenaje, tenés que decir homenaje. No, seguro. No, pero ojo, no me da ninguna vergüenza. Yo no estudié música. Yo me formé escuchando música. Claro. Entonces, un montón de cosas que aprendí y un montón de formas de expresar son reflejo de lo que escuché. Eso es así. Claro. Y bueno, el álbum tiene... ¿cuántos temas tiene? 10 temas. 10. 10 temas. 10 temas, sí, y un tema... Esta vez no hubo intros, son de los 10 temas, son 9 canciones y un instrumental que está ubicado más o menos al medio, sí. como interludio. Y de más o menos musicalmente son todos parejos, o hay alguno que lo destacás por sobre los demás. No, son un poquito más, por ahí incluso más que los dos discos anteriores. En los dos discos anteriores había, por ejemplo, en los dos casos, un tema bastante doom, ponele, que se salía bastante de cómo venía el disco. Y en este son, por ahí, un disco más rabioso que los otros dos. Bien. Un poquito más frenético, tiene el tema de la velocidad, por ahí, un poco más más constante, no hay tantas fluctuaciones, ¿viste? Un poquito más al palo, digamos. Sí. Y para el cierre vamos a escuchar el tema Nuevas Formas de Destierro. Contame un poquito de este tema, la letra más que nada. No me gusta mucho explicarlas y quemarlas, pero... Ah, bueno, así entonces básicamente, algo por encima. Sí, habla por ahí un conjunto de situaciones actuales. En este caso justamente este tema no va tanto para atrás en la historia, sino que es algo un poquito más contemporáneo, de algunas situaciones en las que se mete la gente, o que queda atrapada la gente y queda sacada de por ahí lo que era su libertad o su forma de ser. Por eso habla de destierro. Claro. Son cositas que por ahí le pasan a uno ahora, o se ve inmerso uno ahora en eso y pierde un poquito la esencia o la posibilidad de ser un poco más libre. Bien. Bueno, Alejandro, entonces, la verdad que me alegró charlar con vos, sobre todo así, hablando sobre un trabajo ya recién editado. Está el espacio para lo que quieras expresar, y la verdad que sigas... Que no pares, digamos. Bueno, yo desde ya que te agradezco mucho el espacio, te agradezco el interés y celebro que sigas, porque sos un tipo que sabemos que hace años que estás en esto, que sigas en la escena aportando desde tu lugar, la verdad que te, es loable. Así que bueno, por muchísimos programas más. Esto es Alejandro Sabransky presentando a 1917. Escuchamos el tema que cierra el nuevo álbum, Nuevas Formas de Destierro. Sin música. Tremenda canción de Don Rob Halford, incluido en el álbum Made of Metal. De este trabajo estamos usándolo para abrir los bloques, lo usamos de cortina montones de veces porque es un disco que me encanta, me gusta muchísimo. Bien, Alejandro Sabransky pasó por Diabolus y Música presentando el nuevo trabajo de su banda 1917. Este nuevo álbum todavía no tiene una distribución de los sellos que están acá en Capital Federal. Alejandro es de Lima, cerca de Lima, Zárate, esa zona. Así que por lo pronto, si les interesa conseguir el disco físico, se van a tener que comunicar con él hasta que, bueno, haga una distribución con algún sello o alguno de las personas que se encargan de distribuir este tipo de material acá en la zona. 1917 pasó entonces por Diabolus y Música. Vamos a seguir presentando bandas. Acá esta es una banda que yo iba a pasar hace varios programas atrás, pero por falta de tiempo fue quedando y hoy es el momento. La banda Malignant Tumor comenzó en el año 91 en la ciudad de Ostrava, República Checa, no mucho después de la caída del telón de acero. Junto con algunas otras bandas, Malignant Tumor fue una de las primeras bandas que mostraron la música extrema en su país. Malignant Tumor publicó 5 álbumes completos y muchas otras grabaciones en diferentes sellos underground de todo el mundo, así en modo de disco compartido o split. Han estado activos en la escena musical desde 1991 y fue una de las primeras bandas tocando de manera extrema el metal en República Checa. En sus casi 30 años de carrera cuentan con más de 1000 conciertos en 3 continentes del mundo y una serie de trabajos musicales reconocidos y de gran calidad, entre los que destacan los discos In Full Swing del 2008, Heart Shaker 2010, The Metalist 2016. Este último recibió una muy positivamente respuesta, fue bien criticado. Entre otras cosas, fue galardonado con una estatuilla del ángel en la categoría Hard and Heavy. Se ve que es alguna especie de Martín Fierro que se hace allá en República Checa o algo por el estilo. El oyente, astuto ciertamente, no pasó por alto el énfasis en los videoclips no convencionales, uno de los cuales ganó el premio al videoclip de la década. En la formación actual, Vilos en guitarra y voz, bajo, Simek, batería, Bodic, guitarra, voz, coral. Estos nombres son checos, así que son medio extraños. Ellos dicen que rompen bolas, patean traseros y principalmente presentan una nueva porción de su sucio rock and roll metálico, como el que realizaron en el trabajo, en el álbum The Metalist del 2016. Y la historia continúa. Recalco que la banda apoya el movimiento antifascista de cualquier lado, así que ahora suena El Tumor Maligno con el tema que da nombre a ese álbum del 2016, The Metalist. We'll be right back. El tumor maligno acaba de sonar desde República Checa. Recomiendo los videoclips, búsquenlo en YouTube. Los videos son son bastante humor negro, así que totalmente recomendados. Otra banda que tenía para presentar hace tiempo y iba quedando de lado por nada, cuestiones de programación, del momento, del día. Una banda que desde Minas Gerais, Brasil, tierra que vio nacer a Sepultura y Sarcófago. De ahí son The Evil, la representación del mal en forma de música extrema. La humanidad ha fracasado estrepitosamente y en su sucio trono el ángel caído ríe sórdidamente. La batalla por las almas de aquellos que habitan este moribundo hábitat, conocido como planeta Tierra, ha sido ganada por el mal. Un planeta dominado por gobernantes genocidas, propagadores religiosos del odio, criminales que se regocijan en el caos y en una justicia corrompida, dominado por sus parásitos, alias Homo sapiens. Un planeta que se pavonea hacia la destrucción final. Nuestros últimos días estarán marcados por nuestros actos, actos impulsados por la tristeza de nuestra envidia, a nuestro estúpido orgullo, actos para alimentar nuestra avaricia de dinero y poder, actos que tú, en tu debilidad y pereza, te niegas a afrontar, actos destinados a satisfacer nuestra lujuria y voracidad desenfrenada, actos traídos con violencia por los asquerosos ejércitos de la ira. The Evil editó su segundo álbum en el reconocido sello francés Osmos Production y extracté algunos conceptos vertidos por la banda en una entrevista por la revista Noctum, donde nos dejan más en claro su propuesta y algunas cosas más. ¿Qué le prometió Osmose a la banda en términos de beneficios? Como te dije, la pandemia pospuso el lanzamiento un año. Se suponía que se lanzaría en el 2021, pero se dejó para la primera mitad del 2022. Osmose lo realizará globalmente. ¿Beneficios? Hombre, a pesar de ser un gran sello, no ganamos y no tenemos interés en ganar nada con la banda. Lo único que nos interesa es que nuestro arte siniestro llegue a tantas almas desoladas como sea posible. Si podemos traer algún consuelo a aquellos que no tienen otro sustento que la música para enfrentar estos tiempos oscuros, entonces nuestra misión estará cumplida. En cuanto a las expectativas, son altas, pues este disco lleva mucho tiempo en proceso y con el semi-apocalipsis que atraviesa el mundo actualmente, la producción estuvo paralizada por más de un año. Sin embargo, el tema del álbum que se definió anteriormente, después de los recientes acontecimientos, tenemos a Evil, que no es una banda para hablar de cosas bonitas y alegres. Eso se lo dejamos a los posers y al Flower Power. Nuestras letras y músicas están enfocadas en poner 10 dedos en la herida de esta humanidad corrupta y decadente. El mal es una entidad formada por 4 seres que se visten de monjes para realizar sus servicios, presentaciones, realizando su Doom Stoner, y representando así la fuerza oculta que guía en la existencia humana. ¿Está estabilizada la formación actual? En realidad, monjes no. No nos parece que esta sea la mejor descripción. Nos vestimos de negro de luto por la muerte de la humanidad y todo lo bueno. Desafortunadamente, Evil está ganando la guerra. La humanidad ha venido agonizando cada vez más a manos de genocidios de todos los colores políticos, de multinacionales cada vez más codiciosas y de una creciente alienación, ignorancia y aprecio por lo que no tiene valor, la ciencia. En pleno siglo XXI es constantemente ignorada y favorecida por dogmas y creencias arcaicas. Y la misma ciencia varias veces es tergiversada a favor de servir a los intereses ocultos de las naciones y agentes del caos y la guerra. El escenario ante nuestros ojos es desolador. La formación es sólida como una montaña de plomo y mineral de hierro. ¿Cuál es el diferencial vocal de Mistress Wornos y la dirección del sonido que la banda le dio al nuevo álbum? Mistress es licenciada en canto lírico y con su técnica ha profundizado aún más los elementos líricos y los matices malignos de las voces de nuestras canciones. Estas características líricas, casi ceremoniales y siniestras, siempre serán aspectos que tendrá la voz de Evil, sin importar quién esté al frente del micrófono. Una voz a veces suave, la mayoría de las veces lírica y siempre siniestra. Es una de nuestras características particulares. Está en nuestra propuesta y en nuestro ADN. Aunque el sonido de The Evil contiene fuertes influencias de bandas como Black Sabbath, Candlemass y el antiguo Cathedral, la banda tiene sus peculiaridades como un sonido pesado y arrastrado, riffs hipnóticos y una voz limpia y llamativa. ¿Será esta la propuesta musical de The Evil por mucho tiempo o la banda pretende evolucionar con cada lanzamiento? Bueno, si tenemos todos esos atributos y cualidades que mencionás, ya no querremos evolucionar. Risas. Hablando en serio, la propuesta de la banda está muy en la línea de lo que describiste. Sonido pesado y arrastrado, riffs hipnóticos y una voz limpia y llamativa. Date cuenta que bandas como Motorhead y Slayer, por ejemplo, han desarrollado su estilo único y no han cambiado con el tiempo. Creo que esto es una forma de respeto por los fans. Nuestra propuesta también pasa por una búsqueda de evolución que consiste únicamente en una mejora de los elementos que ya están contenidos en nuestra propuesta desde su origen, cuando Yosef inició la banda. ¿Los miembros de la banda están involucrados en otros proyectos? Si es así, ¿cuáles son y cómo los concilia? Las almas perdidas que se incorporan y se manifiestan a través de los músicos de la banda solo tienen un compromiso musical con este único antro de angustia y desolación llamado The Evil. Para este nuevo paso, llevamos la propuesta de The Evil a un nivel más profundo y radical que el anterior, en todos los aspectos que marcan a la banda: más pesado, más siniestro, denso, más hipnótico y sobre todo más apocalíptico. ¿Cuál es la opinión de The Evil respecto a las bandas que adoptan una postura más religiosa usando ropa y adornos que más se asemejan a sacerdotes que realizan cultos negros como Behemoth, Seth, Mortuary Drape, entre otros? Algunas religiones funcionan como uno de los sistemas de denominación de la humanidad más antiguo que existen, y estas bandas lo hacen como una forma de denunciar los abusos y desvíos de quienes deberían llevar consuelo espiritual a los afligidos. Creemos que lo hacen bien. The Evil es Maestra Wornos, voces y susurros, Teofilacto en el bajo, Sanger, batería y percusión, Yosef, motosierra, fuzz, Yosef es Warner, Antichrist, Warner Moura, Lamounier, quien también tocó en Sepultura y Sarcófago, voz líder de Sarcófago y tocó la guitarra desde 1985 al 87 en Sarcófago, después en el 89 al 2000 y bueno, primero como vocalista y después como guitarrista. Esto es The Evil, suena Pride. sin música. Eso era The Evil, tremenda banda. La verdad, su primer álbum era con otra vocalista, pero esta lograron un clima y sí, dieron un paso adelante impresionante. El tema es Pride, la banda es The Evil, está en la guitarra y el mentor, y quien craneó todo este proyecto es Lamounier, quien fue el guitarrista de Sarcófago en esta nueva etapa, y la verdad que la banda como proyecto de banda musical está recontra encaminada, de por sí ya lo acaban de escuchar, pero aparte del concepto que hay detrás de la banda en cuanto a las letras y la ideología, también es un peso muy muy importante. No sé cómo estamos con el tiempo. No, estamos bien, podemos tirar un tema. A ver. Usted dirá, hay temas largos. No, los temas cortitos. No, hay un tema, por ejemplo, algo que yo encontré que me pareció estaba bueno compartir. Yo siempre pienso en función de que del otro lado hay alguien que está sentado escuchando, ¿viste? Sí, sí, o sea, usted. No, seguramente hay muchos. Nada, es algo cortito, pero no tan cortito. Nate Mensah fue el baterista de Megadeth que más tiempo estuvo en el grupo. Tocó en 4 álbumes y tras su salida de la banda empezó a tocar en bandas de jazz y también se dedicó a trabajar la madera. Falleció tras sucumbir a una falla cardíaca mientras actuaba con la banda OHM en Baked Potato Club Studio Studio City en California. Y la incorporación de Mensah a OHM se produjo tras el fallecimiento de su anterior baterista de la banda, David Eagle, creo que es una banda Jetta esa, que también sufrió un infarto y fue operado a corazón abierto en mayo de 2015. Bueno, recordamos unas declaraciones del gran Nate Mensah, extractadas de la autobiografía de Nate Mensah, Mega Life, la autobiografía del 2018. Y él cuenta que dejó a la banda Von Skeletor, donde Nate cantaba, en 1988, cuando tuvo la oportunidad de unirse a Slayer. Dave Lombardo había dejado la banda aproximadamente un mes antes de que estuvieran programados para una gira europea para promocionar su recientemente editado Raining Blood, porque él dijo que no estaba ganando suficiente dinero. Slayer tuvo la audición abierta en Los Ángeles para buscar el reemplazo. Era una de esas clásicas llamadas de ganado, cuenta, con bateristas alineados con sus baquetas y grandes esperanzas. ¿Tuvieron el talento o no? Estaba decidido a conseguir el puesto, pero no estaba seguro de poder tocar lo suficientemente rápido con las bochas de madera que tenía en ese entonces sus pedales de bombo. Cuando me senté, después de decir hola a los chicos, nos lanzamos a Raining Blood. Casi de inmediato, el guitarrista Jeff Hanneman se rió y dijo: vaya, vaya, vaya, amigo, eso es demasiado rápido. Cálmate, relájate, hombre, sabemos que estás emocionado. Comenzamos de nuevo, un poco más lento, y cuando terminamos con la canción, los chicos se miraron y Tony Tomaraya dijo: eres nuestro chico. Dada la competencia para ganar el trono en Slayer, pensé con certeza que no iba a pasar, pero eso fue todo. Salí encendido y obtuve el concierto, participar en un concierto con Slayer en una sola canción. Estaba en camino, estaba tan emocionado de conseguir el concierto que dejé todo lo demás que estaba haciendo para un curso intensivo sobre todo lo relacionado con Slayer. Pasé semanas aprendiendo todas sus canciones y ensayando con ellos. Luego Dave Lombardo regresó a la banda después de enterarse de que lo habían reemplazado, y yo estaba fuera. No lo sabía en ese momento, pero Rick Rubin, que había producido el álbum Raining Blood, llamó repentinamente a Lombardo para que regresara. Inicialmente se negó, pero luego el hermano pequeño de Tom Araya me dijo que Lombardo había empezado a venir y a escuchar los ensayos desde afuera. Aparentemente estaba parado en la puerta afuera de la sala de ensayo escuchando al baterista que lo estaba reemplazando mientras ensayaban para salir de gira. Supongo que se puso nervioso porque habían encontrado otro baterista que podía lograrlo. Lo puse nervioso. Justo antes de que comenzara la gira, los chicos me dijeron que Lombardo se reincorporaba a la banda. Ni siquiera me pagaron por ni un mes más o menos con ellos, y por dedicar todo el tiempo. Todavía no me había hecho un nombre, por lo que Lombardo no supo que había estado a punto de tomar su lugar hasta unos años después, cuando estábamos en el Clash of the Titan Tour. Estaba sentado en un bar con él y casualmente dije: amigo, esas canciones suyas son difíciles. Fue un duro trabajo para mí aprender esa mierda. Él estaba: ¿cómo? Espera, ¿eras tú? ¿Eras el chico? ¿Por qué no me lo dijiste? Él estaba estupefacto. Fue genial. No envidiaba que él volviera. Después de todo, él había ayudado a empezar Slayer. Pero en ese momento era una mezcla de irritación y humillación. Y bueno, orgullo por haber puesto nervioso a Dave Lombardo. Bones of la cortina que identifica que estamos llegando al final del episodio número 203 del día viernes 18 de agosto del 2023. Bueno, me quedó corto el programa porque había mucha más música programada. Perdón a Hijo de Púa, que siempre les robamos unos minutitos. Ya se está armando el equipo acá en la puerta, ¿eh? ya me llega. Sí, pero yo voy a salir, me van a caer atropelladas todos juntos. El puente chino te van a salir. pa, claro, así es, pero ningún problema. Mientras me vaya feliz de acá de haber completado una emisión más, no pasa nada. Bien, Alejandra no apareció, así que quizás esté viniendo, tuve mensaje. O bueno, ya veremos qué sucedió. Está al caer, dice. Sí, obviamente, al caer, al caída. Al caer la noche. Bueno, un gustazo como siempre, señor operador, haber compartido este espacio. Sí, la verdad que sí, volver, cuesta volver en una semana bastante difícil. Y ahora fin de largo de vuelta. Sí, la verdad que me olvidé que era fin de semana largo. Si no programabas algo, ¿no? No, tengo un quilombo en el trabajo, un quilombo de, bueno, como supongo que la mayoría de los comercios a nivel económico, monetario, mercadería, stock y todo lo que eso. Así que tuve una semana muy difícil. Hace 20 días pasamos un presupuesto, lo aprobaron, fuimos a comprar material. Exactamente, a la mierda la ganancia. Tengo 5 pedidos en esa situación. Y en muchos, por no quedar mal, voy a tener que perder plata yo encima. Pero no importa. En este periodo va a ser de pérdida, todo para atrás. Nada. Pero no nos pongamos oscuros ni negativos, porque ya como comentaba la banda brasileña de Evil, la maldad está con su manto oscuro cubriendo el planeta Tierra. En 7 días estamos de vuelta, en 7 días abrimos el intervalo del diablo para acercarles este espacio de difusión de música pesada. Nos vamos a despedir con un clásico, para mí por supuesto, de una banda súper clásica que en el mes de septiembre viene a romper todo el Teatro de Flores, Sodom. De su último trabajo, 40 años de guerra, The Greatest Hits of Sodom, con la regrabación de uno de los tantos clásicos. El tema que vamos a escuchar es Java the Hat, incluido en el álbum Get What You Deserve. Y esto es Sodom para despedirnos. Cuídense, la calle está difícil. Déjense echar la bola con el dólar. El amor triunfará.